Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia. Y como siempre, acá los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.cirurgiarock.com, emisora desde Costa Rica para el mundo entero, con lo mejor del rock en general, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Así que tienen ahí un espacio para escuchar ahí buena música. Aparte, bueno, hoy arrancamos un poco desganados, ya que hubieron problemas técnicos acá y estamos arrancando casi una hora después de lo que debimos haber arrancado, pero seguimos en esto. Hoy creo que va a ser solo música en vinilo, en acetato, como quieran llamarlos, no porque queramos, sino porque el reproductor de CD no sé por qué no quiere sonar. Así que bueno, hay cosas que quedarán ahí de lado. Y como siempre, deseándolo que les guste el programa y que logren compartirlo. Arrancamos con los veteranos de Killing Joke, banda que naciera por allá en el 79 en Inglaterra, y pues bueno, gran influencia para muchas bandas en el punk rock, el post punk, música industrial, tantas cosas que influyó este cuarteto ahí en sus inicios. El tema que escuchamos era Take, el tema con el que abren la cara B de un material llamado Ha, Killing Joke Live, que son un 10 pulgadas de 6 temas en concierto en vivo. Y bueno, como les dije, editado en el 82, el primero fue Take, y vamos a escuchar la cara A, el tema Psych. Entonces son Killing Joke, pues más bien, bienvenidos, y seguimos acá con el reel. Esto es Killing Joke. Yeah. controller. And now I see you with a social degree. A middle class hero. Three players with your eyes on me. You piece of masturbation. A free chair to the non-Jews, but you wipe out fascists to the other guns. The Jesus wouldn't like it. Bueno, como les dije, eran la gente Killing Joke, todos unos veteranos y gran influencia para muchos. Nos quedamos en Alemania, vamos a escuchar otros pioneros, otra gente que bueno, pues influenció a muchas bandas también del género ahí industrial. Estamos hablando de la gente de Kraftwerk. Esto es un sencillo del 81. Con el tema llamado Dentaku, que trae las letras ahí como en japonés, y pues de un sonido bastante bastante peculiar, interesante. Así que ahí les dejo con esto de algo extraño, pero mientras logro acomodarme por acá y ver qué otras cosas les pongo. Entonces vámonos con Kraftwerk, algo ahí electrónico, industrial, o desde el 81. Y por cierto, esta banda nació por allá de 1970, entonces ya sabrán por dónde viene el asunto, así de los veteranos, cuarteto alemán ahí con bastantes sintetizadores y cosas locas. Bueno, en fin, todo esto es Kraftwerk con el tema Dentaku. Thank you. Bueno, como escucharon, estamos hablando de la gente de Kraftwerk, una banda ahí bastante, bastante interesante. Y bueno, vámonos con una banda también, otra banda más que interesante. Estamos hablando de la gente de Screamers. Podríamos decir que algo cercano al industrial. Bueno, por acá lo había sonado nuestro amigo Cristian, que es el que trajo este disco a sonarlo, y pues bueno, quedó por aquí, y así que me voy a aprovechar de eso. Una banda que no tiene guitarras, todo lo hacen a punta de sintetizadores, así que escuchen ahí a ver qué les parece, algo de, creo que eran neoyorquinos, me parece. Estamos hablando entonces de los Screamers. Vamos a escuchar un par de temas de la cara B. Punished or Be Damned y Government Love Affair. Entonces son la gente de Screamers, cuarteto estadounidense. Me parece que sí son neoyorquinos. We'll be right back. First you make up, and then you break up, and then you hang around outside her door. Your love affair with the government is over. But you're still getting better, you're still getting better. Come on, come on, come on, come on. Civilian boss is thinking about his danger thinking. Come on, come on, come on, come on. There's nobody but your mind. We all know that's all too bad. Tell me, who's really getting fucked? Who's really getting fucked? Come it on, come it on, come it on, come it on, come it on, come it on, come it on, come it on. Bueno, sonidos ahí extraños, como pudieron ver, bastante enérgico para hacer con sintetizadores y no tener guitarras, la gente de Screamers. Nos vamos ahora con una banda, o un proyecto, más bien un proyecto ruidoso de Perú. Estamos hablando de la gente Insumisión, donde participaba o el creador es Leonardo Bacteria, quien ya pasó a mejor vida. Y pues bueno, es un material acá en formato 12 pulgadas editado por el sello Brutal Shoot, que este sello inclinado hacia esos sonidos que llaman hardcore techno o hardcore noise, no sé, por ahí anda el nombre. Y pues bueno, lo editaron, sello alemán, y editaron el tema, el material La Frustración Lo Cubre Todo. De hecho, entonces vámonos a escuchar el tema que precisamente le da nombre a este larga duración, y volvemos. Esto es más ruido, más destrucción sonora. Entonces, Insumisión, proyecto ruidoso desde Perú. Yeah. comercial. May I play with you? Terminamos de escuchar tres temas ahí rompiendo un poco ahí el sonido ahí que veníamos, que traíamos desde el inicio, ahí sonidos industriales o trónicos o como quieran llamarlos. Y escuchamos a la banda Nipper Creep con el tema Organization The Snatchions Assassins, bueno, algo así, que es una banda francesa que, como ellos dicen, se formaron en el 2002. Y el sonido es una mezcla entre el punk, el thrash, el metal, el grunge y algo llamado rock progresivo en los 70s. Pues bueno, cuarteto francés, Nipper Creep. También teníamos a la gente Fecal Bacteria con el tema Vomit Lover, que bueno, ahí les quedo viendo información de la banda, no tengo mayor información. Y terminamos de escuchar a los ya veteranos conocidísimos y destructivos Mixomatosis, banda española, con el tema El Carnicero de África, versión en vivo. Esto es extraído de un 7 pulgadas, un compilado con 6 bandas. Y con 6 bandas, ya les digo, el material editado por la gente Valley of Dead Records y Infectious Products Underground Productions, que bueno, el material se llama Six Lessons of Hate, que, como les dije, material extremo, sonidos ahí diferentes, editado por ahí el 2006 más o menos, y edición de 500 copias. Bastante interesante el material, trae una profesora ahí bastante sexy. Con uno de metalhead, un skinhead, un thrasher y varias gente ahí haciéndole, no dejándole dar las lecciones de manera correcta. Bueno, en fin, Subsuelo S.A. trayéndoles música subterránea, música con conciencia. Ya saben, escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o bien a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Vámonos con algo clásico, y ya les comentaré cuando estemos por acá. Subsuelo S.A. Look at me, it's like fire after fire. How could this be? My Así es, terminamos de escuchar a Joe Butcher en la guitarra, Tommy Christ en los vocales, Albatros en la batería, Chuck Valle en el bajo y Glenn Cummings en la guitarra, en otra guitarra. Material editado por Combat Core, material de 1986, y claro que sí, estamos escuchando a la gente de Ludicrous, de referente de ese sonido crossover o trash ochentero. Y pues bueno, banda estadounidense con el disco llamado Inmaculada Decepción, que es todo un clásico para, bueno, de hecho ya estuvo sonando por acá la vez que hicimos el especial de las bandas esenciales de lo que significaba el crossover, o de cómo surgió ahí ese, o bandas indispensables para ese sonido. Pero en fin, vámonos con otra banda clásica, veterana, con Keaton W. de Pena en los vocales, Gary Monardo en el bajo, Scott Owen en la guitarra y Johnny Tavares en la batería. Material reeditado, el clásico Raging Violence, portada hecha por Pushet o Pushet, como se llamen. Y bueno, es como, no sé, que podría ser como un huevo que le están disparando, algo así. Y pues bueno, estamos hablando entonces de la gente Hyrax, banda de ahí, que todos conocen ese sonido bastante particular. Y pues bueno, vamos a escuchar con un par de temas, los dos temas que abren la cara B, Warlord's Command y Suicide. Entonces estos son los Hyrax en Subsuelo S.A. Yeah. Subsuelo S.A., ya saben, escucharnos los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com. Vamos a escuchar este acoplado llamado, bueno, algunos temas de este acoplado llamado Iron Columns, que es un formato, bueno, está en varios formatos acá en un vinil doble. Déjenme un segundo para acomodarme porque estoy algo confundido. Vamos a escuchar tres temas. Escuchemos cuatro, la verdad, porque ya que estoy solo y se hace complicado aquí el asunto. Vamos a escuchar cuatro temas. Vamos a escuchar Armistice con el tema Blind Fate, Scum of Society, Europa Unita, Down Sin, No Return y Los Crudos con más Somos Peligrosos. Como les dije, material del 99, incluye bandas de punk, hardcore, crust, etcétera, y en dos discos. Existe la versión en CD y la versión en vinil doble, Getful, y pues bueno, ahí vienen sonidos diferentes ahí para todos. Traten de buscarlo, material bastante cómodo, bastante barato, y con bandas de, viene Black Kronstadt, Extinction of Mankind, Antiproduct, Defiance, DDI, Ebola, Forca Macabra, Creekshot, Libérate, Disclose, en fin, bandas bastante buenas. Bueno, en fin, vámonos. Esto es entonces, como les dije, tres temas seguidos, tres bandas: Scum, Armistice, Scum of Society, Down Sin y Los Crudos, representando ahí diferentes estilos de punk y hardcore. Subsuelo S.A. The great man made us many promises more than I can remember, but they never kept but one. They promised to take our land, and they took it. The great man made us many promises more than I can remember, but they never kept but one. They promised to take our land, and they took it. The great man made us many promises more than I can remember, but they never kept but one. They promised to take our land, and they took it. The Africans were forced to be slain. Indigenous traders, people were slaughtered. Men, women, children were murdered. The desire for a life of wealth to be richer than anyone else. For the gold that's under the earth. How much is a human life worth? Mechanical weapon, a nuclear bomb, the cycle of sun. We're killing each other, we catch a bullet through the teenage drum with the machine gun. We're killing each other for the love of money that we don't see, but we are blind. We're killing each other for the love of killing, but still we call ourselves. Moimi nogami, a ziemią mi wydała. Diddly-woo. Creo que las etiquetas aquí, o el label, o como se llame, trae los nombres o viene mal pegado por ahí, porque bueno, ahí se confundieron. En fin, vámonos ahora a una banda para seguir ahí con ese sonido tal vez añejo, el que estamos escuchando ahora. Vamos a escuchar un material español. Esto es un material del 92 de una banda llamada Crusher, que por ahí más o menos dice: colectivo ruidoso, útil solamente hostigando, excitando religiosas. Editado por Potencial Hardcore y Anaconda Records. Vamos a escuchar la cara A, donde vienen dos temas: Después del Resplandor y No Hay Fe. Bueno, estos son entonces la gente Crusher, un sonido ahí que nos regalaban los españoles en ese momento, sonido clásico ahí metalizado ahí mezclado con buen hardcore, y podríamos decir un crossover, tal vez no cercano al que estamos acostumbrados en ese momento al crossover estadounidense, pero era un sonido bastante bueno. Entonces vámonos con Crusher, después del Resplandor y No Hay Fe. Quinteto español, material editado por Potencial Hardcore y Anaconda Records. Dime quién se va a librar de la nueva moda. Bueno, nos ganó la vuelta la gente de Crusher, como les dije, banda española con sonido bastante, bastante interesante. Vámonos a escuchar otro material de un compartido con la gente de Stopcocks y Room 101, que bueno, son dos bandas ahí inclinadas hacia, bueno, de hecho el material dice que es a beneficio de los derechos animales, a los activistas de los derechos de los animales. El material se llama You Fucking Piece of Shit, como les dije, Stopcocks y Room 101. Y pues bueno, vamos a escuchar tres temas de Stopcocks: Smell of Fear, You Fucking Piece of Shit y Circus. Tres temas seguidos para irme acomodando acá, porque se me complica el asunto estando solo. Pero bueno, nos vamos entonces, Subsuelo S.A., trayéndoles aquí más ruidazo ahí para todos. We'll be right back. were forced to exist in these appalling conditions for anything from a few months to up to 3 years. Bueno, continuamos con los recopilados, ya que como saben o han escuchado, estoy por acá solo y pues bueno, no importa, eso no les interesa a ustedes. Ya saben, subsuelo SA, beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con un material, un recopilado llamado Libérame, donde aparecen bandas principalmente con integrantes latinos. Por ahí viene Contraataque, Swipe, Guasipungo, Los Crudos, Godstomper, Utah Gangs, Paradise End, Former Members of Alfonsín, entre otros. Material editado por el sello El Grito. Vamos a escuchar los tres temas de la cara A. Contraataque con el tema Desaparecidos, Swipe con el tema Pride, Guasipungo con el tema ¿Quién luchará por ti? Y Los Crudos con el tema Cobardes. Bueno, anteriormente quise poner a Los Crudos, pero me equivoqué de lado y por ahí son otra cosa. En fin, vámonos entonces con estas cuatro bandas del 7 pulgadas acoplado, compartido, llamado Libérame. Entonces esto es algo más de punk con influencia latinoamericana. Nos persigue la Fuerza Armada. Los han asesinado 42 líderes. Le han sacado los ojos, la lengua, y hasta ahorita no hay justicia en el país. Down here! Pues así es, real latinoamericano o estadounidense con influencia latinoamericana. Vamos a escuchar un disco, bueno, un par de bandas de un acoplado llamado Killers, que es de la Confederación del Scum. Bueno, a mí se me hace controversial, la verdad, porque hay muchas de estas bandas ahí en sus letras de pues hablan de violaciones, y algunos hasta se acercan un poco hacia cuestiones tal vez un poco nacionalistas, o no sé cómo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero el Scum es, les vale mierda todo. Es un sonido ahí rock and rollado, ahí punk, sucio, que no les interesa nada, y tal vez por esos sarcasmos o ese valeverguismo, como decimos por acá, se les etiqueta de cierta manera. En fin, por ejemplo, por ahí anda la banda Anti-Sin, que bueno, que para muchos critican todo, pero igual ellos ahí andan ahí con lo suyo. Así que los que conocen, los que saben, sería un detallazo que nos expliquen también cómo está el asunto. Entonces vámonos con un par de temas del acoplado en 7 pulgadas Confederacy of Scum llamado Killers. Vámonos con Frankenstein Drag Queens from Planet 13 con el tema Great Rowing USA, y Alcoholics Anonymous con el tema Jesus Don't Let Me Bottle Room Dry. Entonces, sí, algo ahí que controversial, que como les dije, los que conocen, los que sepan, sí, pues que nos instruyan. Vámonos. Fuck the fight, and I will. Bueno, ahí les quedó entonces la espinita, ahí para que averigüen algo de del Scum Rock. Pero bueno, otra vez que me equivoco. Primero escuchamos a la gente de Tuner Rats con el tema The Facts of Saint Vincent. Y estos últimos fueron Bootleg Bill con el tema Too Much Porn. Entonces ahí esos adictos del porno. Ahora sí, vámonos a escuchar el tema que les dije. Frankenstein Drag Queen from Planet 13 con el tema Grave Robbing USA. Y Alcoholics and Unanimous con el tema Jesus Don't Let Me My Bottle Drum Ride. Entonces, algo más de punk sucio, rock and roll sucio, como dice nuestro amigo fúnebre, nihilismo en su estado. Vámonos. See gender bending galactic oddities from a forbidden planet. Watch in horror as they use guitars as shovels to dig up the dead. Your skin will crawl. Your hair will stand on end. Your goosebumps will have goosebumps. Can the Earth withstand the attack of the Frankenstein drag queens from Planet 13 when they go grave robbing USA? Grave robbing USA and I'm grave robbing USA and I'm grave robbing. Bueno, ahí les quedó material controversial para que critiquen, digan, comenten y nos den su opinión. Vamos a escuchar un par de bandas que ya han sonado por acá. Sin embargo, este material no ha sonado. Vámonos con Sin Orden, con dos temas llamados A Cuál Camino Que Tomar y La Nueva Ley de Daley. Y seguidamente a Sin Dios con el tema Requiem y Sistema de Enseñanza. Material editado por Amargado de la Vida, es el parto número uno, que de hecho igualmente se llama el disco así, Amargado de la Vida, que es un compilado. Que bueno, viene un pequeño texto aquí donde menciona los nombres de las bandas. En la orilla de los Estados Unidos, el fronterrorismo está presente. Los seres humanos viven sin orden y sobreviven sin Dios. Juramento de la Nación. Que las cuatro bandas que participan son Por la Cara A, Sin Orden, Por la Sin Dios, y Por la Cara B, Fronterrorismo y Seres Humanos. Vamos a escuchar entonces Sin Orden y Sin Dios, y luego le damos vuelta al disco. Yeah! Bueno, una vez más, ahí se nos enredó el asunto con la cara A y la cara B. Terminamos de escuchar a las bandas Fronterrorismo con el tema Miseria, una versión del tema de Masacre 68 y Sistema Terrorista. Y estos últimos fueron Seres Humanos con el tema Miedo a Viento y Factoría de Sufrimiento. Ahora sí, creo que nos vamos despidiendo, ya faltan unos minutitos. Gracias por escucharnos y bueno, les saludo desde Costa Rica para el mundo entero, gracias a la brujería del internet. Y nos despedimos, nos vamos con Sin Orden, con el tema A Cuál Camino Que Tomar y La Nueva Ley de la Ley, con Sin Dios, Requiem y Sistema de Enseñanza. Entonces, amigos, hasta la próxima. Esto es, fue y esperemos que sea Subsuelo S.A. Nos escuchamos. En este mundo van a tener que tomar una decisión de cuál camino que escoger. Si van a seguir con su mente radical, su rabia contra el gobierno y los problemas del mundo, no van a ser conformistas, no se van a preocupar en nada, solo en el dinero y el poder. ¡Fomentamos un desarrollo!